ritmo y hazme gozar. Súbete, súbete. Hazme gozar y llévame, llévame. Con tu ritmo ven. Súbete, súbete. Hazme gozar y súbete, llévame.